que en este momento está hablando ante los periodistas. El intendente se disculpe públicamente. Esperemos que por lo menos hacia el empleado pida disculpas formalmente, porque los ha atacado últimamente. Él dice que no, pero el solo hecho de la declaración de él de que es no están obligados a ser empleados públicos, me parece que es una ofensa hacia los compañeros. O sea, ha habido un paro total en vialidad, el relleno, el horno pirolítico, cementerio, vialidad municipal, el comedor de jardines, en la parte de juzgados de falta, obras particulares, sectores de la municipalidad, comercio, no sé si meto, obras públicas también ha habido importantes, espacio verde, servicios públicos. Ha sido un paro muy bueno para nosotros, porque, o sea, la gente, el hecho de no haber cobrado en su tiempo y forma el aguinaldo, le ha molestado. ¿Y qué se sabe de cuándo está el dinero? Hasta ahora lo que sabemos es que si el gobierno deposita mañana, estaría mañana o el miércoles más tardar, pero no está la seguridad, o sea, por eso nosotros hemos decidido, la asamblea, de hasta que no esté el aguinaldo, vamos a seguir con medidas de fuerza. Si no tienen la caja de ahorro, ustedes paran. Nosotros vamos, seguramente haremos una asamblea ahora para explicarles la situación como estamos, pero, o sea, si no, nosotros dijimos que el paro era a partir del lunes hasta que el intendente depositara el aguinaldo. ¿Cómo van a hacer que, o forzarlo al Talaguirre que les pida disculpas? Nosotros hemos mandado como gremio una carta documento, o sea, sabemos que al sindicato no tampoco esperamos, ojalá, porque nosotros, si por ahí, si algún día hubiéramos cometido un improperio, hubiéramos insultado al intendente y es de hombre de bien de pedir disculpas. Pero bueno, por lo menos a los compañeros se merecen una disculpa. Si bien ha dicho, el otro día estuvo en el cuestionamiento que le hicieron esa pregunta cuando nos trató de borracho, vago, drogadicto, que él no iba dirigido hacia los empleados. Pero, o sea, es como decimos nosotros, el atacar al gremio, nosotros somos representantes de nuestros compañeros. Al atacar al gremio está atacando a los compañeros. O sea, medianamente pensamos así. ¿Se dan un tiempo para analizar el porqué de este enfrentamiento de Leandro con ustedes, con los trabajadores? Con nosotros no, o sea, hemos hecho toda hemos hablado con distintos personal del Ejecutivo y le hemos dicho que no sabíamos, es más, porque recién llevamos 6 meses de gestión, o sea, hay una paritaria abierta, nos gustaría reencauzar esto porque ahora viene el 10% de sueldo, ahora en agosto, o sea, no sabemos tampoco si lo vamos a cobrar y que vamos a estar continuamente. A mí me parece que tiene que haber un diálogo y nosotros tenemos un diálogo con el secretario de Hacienda que sí, que él no continuamente nos dice cuál es la situación. Pero bueno, nosotros hacemos lo que dice lo que dice el estatuto del empleado, nosotros hicimos una asamblea como corresponde, le informamos, y bueno, el intendente no lo quiere creer, él piensa de que esto es una movida política que nosotros estamos queriendo desestabilizar, cosa que en la asamblea, ustedes lo habrán escuchado a los compañeros, que estaban dispuestos hasta esperar hasta el martes miércoles, pero lo que más enojó fueron las declaraciones, porque la mayoría que se manifestó fueron en contra de las declaraciones. ¿Les pidieron disculpas? ¿Hubo algún acercamiento? ¿Tuvieron ya un encuentro con la organización? No, fue una charla muy, distendida, donde se plantearon todos los puntos. No, en ningún momento dijeron, que se disculpaban públicamente, pero bueno, hoy la realidad es, sabemos que el intendente, me parece, no sé si no habló el sábado también, y que volvió a ratificar que no era en contra de ellos, sino que era en contra del sindicato. Y bueno, estamos en esa ida y vuelta que me parece que hay que darle un punto final. O sea, el intendente, nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos a hablar con él y poder de una vez solucionar este tipo de problemas que hoy hay en el municipio. Hoy la realidad es que el aguinaldo no está depositado y no sabemos cuándo va a estar depositado. O sea, me parece que los compañeros más que nada tienen problemas, o sea, ya sabemos lo que estamos pasando a nivel nacional con nuestro salario, o sea que me parece que esto se manejó de una manera que si él nos hubiera llamado y nos hubiera propuesto la alternativa, nosotros además hubiéramos hablado con los compañeros y hasta hoy no tendríamos que estar manifestando, ¿no? ¿Es ellos plantearon que ustedes estaban en una situación cómoda en la gestión anterior. ¿Ustedes cómo estaban en la gestión de Alto Alegre, de la Raniel? Y eso es público conocimiento. Acá cuando, o sea, nosotros, ¿cuándo hemos estado en la calle con la intersindical? Cuando marchamos hacia el gobierno provincial, está todo bárbaro, porque pareciera, no hay más, no abrazan, que no aflojemos. Cuando hicimos la carpa de un mes, ahí estaba todo bárbaro. Resulta que cuando le hacemos un paro a un gobierno de opositor al gobierno provincial, pareciera que nosotros respondemos a un modelo. Y eso es mentira. Nosotros no fuimos funcionarios a nadie. Nosotros tuvimos más de 40 días de paro con los de tránsito, no sé si ustedes se acuerdan. Tuvimos un año sin hablar con el intendente. Canalizamos todo a través del secretario de Hacienda, como hacemos ahora. O sea, no es nuestra tampoco intención poder hablar. Es más, siempre hemos dicho que para hablar con el intendente tenemos que tocar temas, no venía a hablar por cualquier estupidez. A mí me parece que cuando son temas que los puede solucionar el ejecutivo, o sea, la parte de los directores y tal, se tiene que canalizar así. O sea, que nos diga, y volvemos a reiterar, cuando nos dice que nosotros hemos sido cómplices de este gobierno, de la situación, a mí me parece que había un consejo deliberante. Nosotros, si nosotros hemos logrado acuerdos en paritaria que son históricos, o sea, el hecho de la recategorización, el hecho de que después se en el consejo se reconocieron los años de antigüedad de los compañeros. O sea, a mí me parece, nosotros hemos tenido paro, lo que pasa es que cuando le hacemos paro a la cosa, nadie se preocupaba. Nosotros hemos tenido paro en el pequeño animal, hemos tenido paro en vialidad por la ropa, hemos tenido en el espacio verde, en tránsito, hemos tenido en algo de saneamiento cuando se quería llegar cambiando ese sector, y todo eso se olvida, no se acuerdan de todas esas situaciones. Bueno, Juan Pablo, escuchamos a Gustavo Montiene, titular del SOEM, hablando con un grupo de periodistas justo frente aquí a la Municipalidad de Santa Rosa, que ya se cortó la avenida San Martín a la altura de frente al municipio, entre Pellegrini y Gil, y están esperando a que desde la intersindical los acompañen. ¿Por qué? Porque hoy a las 10 de la mañana comenzó una reunión de la intersindical y algunos gremios todavía están allí en Luz y Fuerza, en la calle Sarmiento, y en un rato están llegando aquí frente al municipio. Muy bien, Mauro, nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, poniéndonos al tanto de esto que toca.